Michael y Manuel. Check it out. Underground. Playero, playero. Playero. Yo soy un hombre con estilo grande y siempre misterioso. Al entrar cantando dice la gente maravilloso. Toda cualidad mi rica, ahora la crioso. De toda mi gente siempre vivo orgullo para que tú sepas que nunca te era de mi perdón porque me hace falta muchas cosas. Decía tú hablado como una moneda que lleva dos caras usted señor. Yo le digo que me tu cara la que nunca es yo. No. Yo nunca me quedo atrás, yo nunca me quedo atrás, yo nunca me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo. Ya que la

Tengo que ponerle los frenos. Tengo que ponerle los frenos. Hay que pagar biles. Si no, no me pagan a mí. Ay, hombre. Wow, that was a crazy set, man. Una mezclita de reggaetón, nueva escuela y vieja escuela y underground. El Nitro, el Nitro. Muchachos, yo sigo César en la discoteca, yo bailé mucho eso. Un saludo para mi hermanito Axel y los muchachos de Peluca VIP en sintonía. ¿Quién va por aquí? Alex Sensation. Un saludo para Noris, bailando conmigo, la gente del Boogie Down Bronx. Para Camila Cardona. ¿Quién va por aquí? Un saludo para Silvana. Me dice Alex, me encanta la vieja escuela, el underground. Y Linette Galeano también. All right, preparándote la próxima mezcla, mi gente de Orlando y Tampa a través del sol. Tengo tus boletitos para ver a Karol G, boletos para Bad Bunny Stadium Concert. Comunícate conmigo, 1-800-315-9790. Mete mano, Huracán. Dale, Huracán. Mi gente de Nueva York, a través de la Mega, recuerda, solo faltan dos semanitas de hoy. Two weeks away. Viernes 27 de mayo, Prudential Center, Newark, New Jersey. El concierto de este servidor de cumpleaños, la Mega Mezcla, The Concert. Después de tres años, desde el 2019, no he podido hacer el concierto, so esa noche va a ser muy especial. Yo quiero ver a todos mis oyentes, mis fanáticos, esa noche compartiendo conmigo ahí, disfrutando el concierto con todos mis amigos de la música. Confirmado el Abayar de Tego Calderón. Va a ser su show completo. Ivy Queen, Mike Towers, Zion y Lennox, Joel y Randy, Kiko el Crazy, Tito el Bambino, Alexis y Fido, Chencho Corleone, mi hermanito Chencho de Plan B, El Mayor, y faltan muchos más y las sorpresas que yo te llevo. Get your tickets, hurry up, ticketmaster.com, y en la taquilla del Prudential Center, llamada número 9, se gana un par de boletitos. Cuando regrese voy a buscar la llamada número 9. Mete mano, Jesús, mete mano, García. La Mega Mezcla. La Mega Mezcla. Alex. Después de dos años de espera, vuelve el concierto más esperado. Mega Mezcla de Alex Sensation 2022. 27 de mayo en el Prudential Center. Con todos sus éxitos. El Abayar de Tego Calderón. El Young King. La Z y la L, Zion y Lennox, El Patrón, Tito el Bambino, La Caballota, Ivy Queen, Los Más Sueltos, Joel y Randy, Los Reyes del Perreo, Alexis y Fido, y muchos más. Boletos a la venta ya en Ticketmaster.com. Auspiciado por AT&T 5G. Rápida, confiable, segura. New Jersey Lottery y Hennessy Fight Night. Después de dos años de espera, vuelve el concierto más esperado. Mega Mezcla de Alex Sensation 2022. 27 de mayo en el Prudential Center. Con todos sus éxitos. El Abayar de Tego Calderón. El Young King. Mike Towers. La Z y la L. Zion y Lennox, El Patrón, Tito el Bambino, La Caballota, Ivy Queen, Los Más Sueltos, Joel y Randy, Los Reyes del Perreo, Alexis y Fido, y muchos más. Boletos a la venta ya en Ticketmaster.com. Auspiciado por AT&T 5G. Rápida, confiable, segura. New Jersey Lottery, Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey y Cerveza Corona. Después de dos años de espera, vuelve el concierto más esperado. Mega Mezcla de Alex Sensation 2022. 27 de mayo en el Prudential Center. Con todos sus éxitos. El Abayar de Tego Calderón. El Young King. Mike Towers. La Z y la L.

Chinito, chinito, qué linda. Alex Sensation. Chinito, vuelve a querer a los fritos, bien fritos. ¿De dónde? Le cuesta rica. En dos semanitas comenzamos un verano en Nueva York. 2 weeks for Memorial Day weekend. Get ready. Si te quieres divertir con mi canto y con primor, oye, solo tienes que vivir un verano en Nueva York. Yuti Barreto me dio. Te la dejé adentro. Te la... Eso se escuchó feo. Perdóname. O sea que te dejé con el gusto, quise decir. Te dejé con el gusto. Mañana a las 6 de la tarde seguimos el party en mi canal de YouTube, Alex Sensation Music. Alright. Subscribe to my YouTube channel, Alex Sensation Music. Y también en vivo a través de la Mega Nueva York, El Sol en Miami, El Sol en Orlando, El Sol en Tampa, Puerto Rico, a través de Play. Saludito para el Capitán Ramírez de Passaic, New Jersey, que está de cumpleaños de parte de Pamela. El ganador de IG winner se llama Natalia Castillo Garcés. Congratulations, Natalia. Tiene 2 boletitos. All right. Que tengan un lindo fin de semana. Les deseo un feliz fin de semana. Have a great weekend. Gracias por la sintonía y el apoyo. Y Dios me lo bendiga. Mete mano, Jesús. Mete mano, Huracán. Mete mano, García. La Mega Mezcla. La Mega Mezcla. Alex Sensation. 97.9. Después de 2 años de espera, vuelve el concierto más esperado. Mega Mezcla de Alex Sensation 2022. 27 de mayo en el Prudential Center. Con todos sus éxitos. El Abayar de Tego Calderón. El Young King. Mike Towers. La Z y la L. Zion y Lennox. El Patrón. Tito el Bambino. La Caballota. Y B Queen. Los más sueltos. Joel y Randy. Los Reyes del Perreo. Alexis y Fido. Y muchos más. Boletos a la venta ya en Ticketmaster.com. Auspiciado por AT&T 5G. Rápida, confiable, segura. New Jersey Lottery. Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey. Y cerveza Corona. Después de 2 años de espera, vuelve el concierto más esperado. Mega Mezcla de Alex Sensation 2022. 27 de mayo en el Prudential Center. Con todos sus éxitos. El Abayar de Tego Calderón. El Young King. Mike Towers.